saben pasar, los muchachos dicen ya. Llévame contigo, nena, si tú quieres al Caney. Felices viviremos juntos en el Batey. Llévame contigo, nena, si tú quieres al Caney. Llévame contigo, verás que soy de ley. Y qué lindo, dímelo ahora, niño. Llévame contigo, verás que soy de ley. Pero llévame, mi nena, si quieres a Camagüey. Llévame contigo, verás que soy de ley. Vamos pronto, cariñito, y juntos hasta el Caney. Llévame contigo, verás que soy de ley. Ven conmigo, vida mía, verás que yo soy mamey. Llévame contigo, verás que soy de ley. Puedes contar conmigo. Y mañana me caso contigo. Mi nena siempre contigo. Y mañana me caso contigo. Se casó con Papín, el de los papines. Oiga, ¿saben lo que pasó? ¡Qué cosa! ¡Taca tocotó! ¡Tasca tocotó! ¡Tasca tocotó! ¡Tasca tocotó! Y así, la segunda se casó con Juan Formel, el de los Bam Bam. Oiga, ¿y sabe lo que pasó? ¡Qué cosa! Con su guararey. Con su guararey. Con su guararey, con su guararey. Y las bodas van aumentando. La tercera se casó con Ricardito, el de los latinos. Oye, ¿y sabes lo que pasó? ¡Qué cosa! Araneando. Araneando. Araneando. Araneando. Y la cuarta escogió por esposo a Arturito Clinton, el de la Monumental. Oye, ¿y sabes lo que pasó? ¡Qué cosa! El mechón, el mechón, el mechón, el mechón. Oye, y entérate de la última. La quinta se casó con Lele, el de los Reyes 73. ¿Y sabes lo que pasó? ¡Qué cosa! No hay arreglo, no hay arreglo, no hay arreglo, no hay arreglo, no hay arreglo. Y tú conmigo, contigo, cuidado amigo, contigo.